Gran mosaico romano, encontrado en 1959 en las excavaciones del subsuelo de la Plaza de la Corredera. La decoración es exclusivamente geométrica y los colores utilizados son blancos, negros y rojos en zonas determinadas. El esquema compositivo lo forman tres hileras de rectángulos en los que se alternan peltas entrelazadas e imbricaciones de doble color. En el centro del mosaico, un ramo de cinco hojas lanceoladas de laurel inserto en un círculo, y este a su vez en un cuadrado. Los recuadros están separados por estrellas de ocho puntas compuestas por rombos. Los bordes decorados por peltas con separación de triángulos en color oscuro. Todo el mosaico está enmarcado en una ancha banda blanca entre dobles líneas en negro. En su interior bordea una rama recta y continua de finas hojas a sus esquinas y en sus centros dos delfines de color negro. En el conjunto de mosaicos aparecidos en el subsuelo de la Plaza de la Corredera, se repiten similares motivos marinos y geométricos que nos presenta este mosaico. La decoración de este mosaico, con ligeras variantes, fue habitual en todo el Imperio Romano, con conocidos ejemplares en Aviñón, Antioquia e Itálica.